con historia. 2007. En ese año, la presidencia de Ecuador la gana Rafael Correa. La película Babel recorre el mundo con éxito. Después de 89 años, nieva en Buenos Aires y el conurbano en Argentina. Siempre los reprimen. Muere a los 47 años el músico compatriota Pablo Stramín. Dejan que vayan despacio. Era el 2007. En Paraguay y por el sudamericano sub-20 que ganaría Brasil, Uruguay derrota a Ecuador por 2-1 y cuando no, Edison Cavani anotaba para la celeste. Así lo vio Goñi por Oriental. La pelota golpeada para Cavani, la va pidiendo Díaz, corrió, llegó, metió el medio, Figueroa, ¡está! La mamá de Matías Cardacio explota de júbilo, el puñado de uruguayos. Esto es justo, de acuerdo a nuestra concepción futbolística. Esto es justo, esto no se lo roba Uruguay a nadie. Esto no se lo hurta el equipo uruguayo a nadie. Fue mejor, disparó el arco, trianguló, tuvo la pelota, le marcó los tiempos al partido. Fue protagonista, 7 minutos primeros complicados. Después dominio total del partido y Cavani en posición clásica y Cavani en posición neta de los goleadores centrodelanteros de raza, anota el primero antes de los 5 minutos de la complementaria. Es de justicia que esté ganando la querida celeste. Idea, producción y locución, Aris de Artegaray. Un gol con historia, otro producto de Fútbol al Máximo.